nivel político, una opinión más que todo, para que sea analizada y discutida. Y bueno, en este caso yo le puse como un título a la columna, ¿no? Él se llama La Patria Arrasada. Parece un título bastante preocupante, ¿no? Pero creo que es realmente lo que estamos viendo desde que asumió este nuevo gobierno. La verdad que nosotros el año pasado veníamos advirtiendo, antes del balotaje, ¿no? El peligro que entrañaba la elección de este señor como presidente de la República. Era solo cuestión de verlo actuar, como lo hace actualmente también como presidente de la Nación, ¿no? De verlo actuar con esa personalidad desquiciada, violento, agresivo, irrespetuoso hacia los habitantes de nuestro país. Y sobre todo también muy ignorante de muchos temas de gobierno. O sea, es una persona que levanta solamente un discurso pseudoeconómico, con ideas económicas ya perimidas, que hace más de 100 años se han dejado de utilizar, y sin tener conocimiento de cómo se maneja el Estado, de cómo se gobierna. Realmente no tiene antecedentes de nada, ni como funcionario, ni como empresario, nada. Realmente vemos una persona que está durante horas tuiteando en las redes, y diciendo una serie de pavadas que realmente nos sorprende a todos, ¿no? Yo pienso de que él comenzó con ciertas actitudes y con ciertas funciones que realmente llaman mucho la atención. Por ejemplo, es un hombre que en estos 3 meses ha viajado en numerosas oportunidades al extranjero, por ejemplo, a visitar a Israel, a visitar al Papa, a visitar a Donald Trump, mostrando un alineamiento totalmente sumiso a ese poder imperial, sobre todo de los Estados Unidos y de Israel, incluso sin plantear una defensa concreta de nuestros derechos en Malvinas, diciendo de que uno de sus adalid de la política era Margaret Thatcher, la asesina de cientos de soldados argentinos en la guerra. Entonces, realmente lo vemos fuera de tiempo, fuera de foco, tratando de alinearse con un sistema que está en retroceso en el mundo. Cuando vemos de que el mundo está yendo hacia una multipolaridad, hacia una falta de predominio del imperialismo norteamericano, él viene a sostener esas ideas que están en retroceso en todo el mundo. Realmente llama muchísimo la atención. Y bueno, eso demuestra también su alineamiento, ¿no? Político y sus ideas. Bueno, a partir de ahí podemos ver la situación social insostenible que ha venido generando con su idea de destruir el Estado, con su idea de producir una hiperinflación con recesión que pueda permitir en un futuro dolarizar la economía de la República Argentina. Vemos una inflación desbocada, vemos cierre de grandes empresas, como en este caso de esta semana que se supo a Sindar, que tiene 3.000 trabajadores, va a cerrar por un mes y pico por falta de ventas, ¿no? La cancelación de las obras públicas realmente le pega duro a Sindar, porque Sindar es proveedora de las grandes empresas que están en la obra pública. Bueno, la pérdida del poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, la caída de las ventas, sobre todo en los medicamentos, entrega de los recursos naturales, falta de recursos en los comedores populares. Hay 40.000 comedores populares en todo el país sostenidos por organizaciones que no están recibiendo el aporte que normalmente le hacía el Estado. Entonces, realmente vemos de que el cambio, que yo no sé por qué, habría que hacer un estudio bastante sociológico y psicológico de nuestro pueblo, ¿no? Para ver por qué razón una gran cantidad de argentinos apoyó un proyecto de este tipo, ya contando con las experiencias que teníamos de la época de Martínez de Hoz, de Menem, de Macri, de La Rúa. Bueno, nuevamente el pueblo argentino tropeza con la misma piedra, lamentablemente. Y eso nos puede producir un daño irreparable a nuestra nación. Bueno, a partir de toda esa situación, de su personalidad y todo eso, viene cosechando derrotas, digamos, a nivel político. En primer lugar, fue derrotado al rechazarse la ley ómnibus en el Congreso. Y en segundo lugar, ahora tiene abierto un conflicto con los gobernadores por el tema de que le ha quitado la coparticipación. Y bueno, imagínense que las provincias son las que producen la riqueza de nuestro país. El Estado Nacional lo único que tiene que hacer es distribuirla, administrarla, nada más. Pero así como ingresan esos recursos a las arcas nacionales, es automático por ley girarle a todas las provincias su correspondiente cuota de coparticipación, que ya está determinada por ley. En este caso el gobernador de Chubut interpuso un recurso ante la justicia y la justicia le ha dado la razón, y ahora hoy se supo de que Milei ha aceptado el resultado de la justicia y le ha enviado el dinero a la provincia de Chubut. Pero bueno, esto realmente no debería haber ocurrido directamente, porque que un gobernador tenga que amenazar cortar el suministro de petróleo, de las actividades de pesca en nuestro mar por este capricho de un presidente, realmente llama mucho la atención. No solamente hay conflicto con ese gobernador, hay conflicto con Axel Kicillof, que le han quitado los subsidios a todas las provincias prácticamente, le han quitado los subsidios al transporte, en la educación, y se encuentra en graves problemas para su funcionamiento. Sinceramente pienso que este hombre no tiene ninguna idea de cómo se maneja un gobierno, ¿no? Y está decidido a un plan nefasto de destruir todo y poner nuestra patria de rodillas ante los grandes poderes internacionales, llámense multinacionales, estados importantes o incluso empresas muy importantes de origen nacional, ¿no? Que son las únicas que se han beneficiado, porque acá el costo que tenía que pagar la casta, como según él decía, lo han pagado y lo están pagando los trabajadores, los jubilados, no esas grandes empresas que siguen haciendo sus negocios importantes. Bueno, a partir de ahí yo pienso de que es bueno rescatar cómo va reaccionando el campo nacional y popular ante todo este desquicio, ¿no? Fíjense en que para frenar la ley ómnibus, la CGT convocó a un paro nacional que se realizó con una movilización al Congreso que fue multitudinaria. Eso pienso que le dio mucha fuerza y mucho respaldo a los legisladores que tenían que dar batalla ahí adentro. Por eso es que la cosa se le entró a complicar al gobierno. Y bueno, en su locura, este hombre se le ocurrió más que todo castigar y enfrentarse con los propios legisladores que apoyaban esa ley. o que pretendían apoyar, no hablemos de los de La Libertad Avanza, sino de sectores radicales, de diputados de algunas provincias más independientes. Bueno, a todos los trató de la peor basura, que el Congreso era un nido de rata. Y bueno, esa falta de cintura, esa prepotencia para hablar y descalificar a los demás. Fíjense de que él ganó en segunda vuelta con solamente un 30% de votos propios. El resto se lo aportó Junto por el Cambio, que evidentemente Mauricio Macri pretendía hacer un negocio con Milei y meter gente en el gobierno. Alguna gente colocó, pero creo que no le salió tan redondo como lo esperaba. Y fíjense el conflicto de Chubut. Este hombre es un gobernador del PRO, así que enfrentado al gobierno de Milei. Entonces realmente hay una ensalada muy grande, es difícil de explicarla, de comprenderla, es un caso inédito el que estamos viviendo, pero bueno, repito, creo que la CGT sigue en pie de lucha, se programa otro paro nacional para los próximos días. Bueno, y los sindicatos, casi todos han venido haciendo reivindicaciones y han pedido un acomodamiento salarial que les permita por lo menos comer dignamente, que es lo que está faltando en este país. Después vimos a los diputados y los senadores bastante en una unidad bastante férrea, siempre oponiéndose a esta ley ómnibus desde el primer minuto hasta que se rechazó. Contando con la adhesión de otros diputados. Las organizaciones sociales que han movilizado y que están reclamando por la ayuda, por los planes y la ayuda a los comedores, como siempre. Y después la espontánea organización de la gente a través de asambleas populares, ¿no? Lo estamos viendo en nuestro valle mismo, que ya están funcionando alguna asamblea popular integrada por cualquier vecino que quiera realmente participar y dar una opinión sobre lo que está sucediendo y sobre todo organizarse. Yo creo que esa es la tarea más importante, porque acá está en juego la democracia, están en juego los distintos poderes de la República, que por algo la Constitución contempla el poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial, y a este señor se lo eligió para encabezar el poder ejecutivo, pero todos los otros tienen la misma legitimidad porque han sido votados por la gente. Así que tanto los legisladores como los jueces, ¿no? Que realmente hasta ahora todos los fallos judiciales le han sido en contra al gobierno. Bueno, ha abierto una serie de frentes en todos lados, que realmente nuestro país es un desquicio y no sabemos cómo va a terminar. Yo pienso de que si acá dudo de que Javier Milei retroceda en sus políticas o en su actitud destructiva de nuestra patria, de nuestras instituciones, del tejido social, no creo que retroceda. Y si no retrocede, obviamente el pueblo argentino por defensa propia y por necesidad tampoco puede retroceder. Así que es difícil hacer un pronóstico, hay que ver qué pasa en estos próximos días, hay que ver qué pasa el viernes con la presentación de este mamarracho en la asamblea del Congreso, iniciando las sesiones, pero si realmente no, la cosa sigue igual, la economía sigue en picada como sigue, la falta de actividad, la pérdida de poder adquisitivo de la gente, la cosa se va a poner cada vez peor y no va a haber más recursos que este hombre deje su cargo. Por falta de capacidad y por malas intenciones realmente en conducir los destinos de nuestro país. Así que eso puede llegar a través de distintas vías, por una es el juicio político, y bueno, y la otra será de sacarlo a patada como se hace en cualquier lugar del mundo con quien traiciona a la patria. Así que bueno, Iremos viendo esto. Esto fue un poquito un panorama, un análisis para ver en dónde estamos parados. La cosa va cambiando día a día. Así que la semana que viene iremos analizando más en detalle todos los aspectos que se van dando. Bueno, gracias y hasta la semana próxima. Nos escuchamos entonces a Ricardo Jacobs con su columna de análisis El Necio. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema.